Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la victoria de Javier Milei en Argentina y su repercusión regional y global. ¿Habrá alguna vez unidad en América Latina? Entrevista con la viceministra técnica de Hacienda en Colombia, figura clave del pacto fiscal para América Latina que firmaron 16 países de la región. Y cerramos nuestra miniserie sobre los mitos fiscales con el mito número 10, la corrupción. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. La victoria en Argentina del ultraderechista Javier Milei resonó en todo el planeta. Mucho más excéntrico que Jair Bolsonaro o Donald Trump, con una agenda que incluye la dolarización, la disolución del Banco Central, un recorte de 15 puntos del gasto fiscal, la apertura irrestricta de las importaciones y la privatización de casi todo, Javier Milei es el sueño realizado de la ultraderecha a nivel mundial. Y así fue saludado por todos sus representantes a nivel global, incluidos el expresidente del gobierno español José María Aznar y el escritor Mario Vargas Llosa. La victoria sobre el candidato del peronismo fue contundente, unos 11 puntos. Pero Javier Milei no gobierna ninguna de las 24 provincias de Argentina, ninguna de las 1.298 municipalidades que tiene el país, y es una fuerza menor en el Congreso, por lo que necesitará aliados para poder aprobar leyes. Justicia Impositiva dialogó con Juan Valerdi, exdirector del Banco Central de la Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata, quien comenzó por analizar las posibilidades que tiene Milei de llevar su plan adelante. En el gobierno de Javier Milei lo que se puede esperar es un intento de llevar a la Argentina nuevamente al siglo XIX o a fines del siglo XIX, que es el punto de referencia en el que ellos dicen queremos el país más rico del mundo. SIC, literal. Esto tiene severas implicancias desde el punto de vista distributivo, de los derechos sociales, la justicia social que Milei desconoce y descree, y también del rol del Estado. Así como la política económica que tiene Milei en su cabeza es una política económica pre-Estado de hace 150 años, pre-Estado de bienestar y pre-Estado de justicia social y demás, desde el punto de vista político, lo único que él transmite continuamente es la libertad absoluta de los mercados. O sea, que en la Argentina, dentro de lo posible y que lo dejen a Milei y el gobierno de Macri, Bullrich y compañía, van a estar gobernando a las multinacionales y los grandes monopolios argentinos. Argentina viene arrastrando muchos problemas como alta inflación, alto nivel de pobreza. Muchos han definido este voto por Milei como un salto al vacío, casi como un salto al precipicio. ¿Va con Milei la economía hacia una hiperinflación con recesión y alto desempleo, como las cuatro experiencias previas neoliberales, la dictadura militar en 1976-1983, la convertibilidad de Carlos Menem y de la Rúa en los 90, el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que acabó con la descomunal deuda con el Fondo Monetario Internacional? La alta inflación de la Argentina está, entre otras cosas, determinada porque la lucha por la distribución del ingreso, de la torta de ingresos, no está terminada. En gran parte, por no decir la totalidad de Latinoamérica, esa lucha está terminada y solo se discute en los márgenes, pequeños márgenes de la porción de la torta, que ya quedó claro quién ganó y quién perdió. Los trabajadores de Latinoamérica en general son los que han perdido y los grandes monopolios multinacionales y empresas con el cuidado del Estado son los que han ganado. Por eso efectivamente este voto de una parte importante de la población es un salto al vacío y va a terminar muy mal para esa distribución de los ingresos de la torta y muy probablemente para licuar los pesos que hay abundantes en la economía argentina, porque no hay recesión, hay actividad económica, hay bajísimo desempleo. Para licuar esos pesos, lo que viene es una hiperinflación y una destrucción de esos pesos, como dijo Milei, son excremento. Así que antes de llegar a la dolarización o al intento de dolarización, antes de llegar a una estabilidad, entre comillas, macroeconómica, se va a generar una recesión, una hiperinflación y un desempleo alto. ¿Qué va a pasar con las relaciones con Brasil, con el Mercosur, con China? Las elecciones no las ganó solo Milei, sino Mauricio Macri y lo peor de su partido político. Pero también las ganó Steve Bannon, que es quien inventó a Milei junto con Bolsonaro y otros personajes latinoamericanos y que está tratando de hacer lo mismo en el resto del mundo. Steve Bannon representa una parte de Estados Unidos que representa a los globalistas financieros más desquiciados. Por eso lo que podemos esperar en el caso de la Argentina es un saqueo profundo y una destrucción de la relación de Argentina con algunos socios comerciales que Estados Unidos, ese Estados Unidos, no quiere que la Argentina se relacione. En parte, por ejemplo, Brasil, en el caso del Mercosur, y China y Rusia en el caso internacional. Obviamente esto tiene implicancias geopolíticas muy fuertes y hay que ver si algunos intereses locales de la Argentina están dispuestos a Milei y a Macri a dejarlo hacer esto. Lo veremos. Intereses fuertes de industriales argentinos y brasileros que tienen mucho poder. Así que lo va a intentar, veremos si lo puede hacer y veremos cómo termina también la interna de Estados Unidos respecto de los financieros más desquiciados y los antiglobalistas. Juan Valerdi, exdirector del Banco Central de la Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata. La victoria de Javier Milei, que se suma al reciente triunfo en Ecuador del multimillonario derechista Daniel Noboa, neutraliza lo que se llamó la onda rosa en América Latina. El regreso de Lula al poder en Brasil, de Luis Arce en Bolivia, las victorias de Gabriel Boric y Gustavo Petro en Chile y Colombia habían generado este término algo vago, que aludía a una centroizquierda con voluntad de cambio, pero menos radical que la que predominó en muchos países de la región en la primera década. Hoy, como una rueda de mente que no para de dar vueltas, el panorama de América Latina es nuevamente un mosaico de muchos colores. En medio de tantos cambios políticos y tantas diferencias de intereses nacionales, ¿en qué queda el famoso proyecto o sueño de unidad latinoamericana? En la primera década de este siglo en América del Sur, la conformación de UNASUR logró importantes avances en la creación de una agenda diplomática común y en la desactivación de conflictos. UNASUR tenía una mayoría de gobiernos de centro-izquierda, pero incluso los de derecha contribuían a la solución de problemas subregionales, como fue la neutralización de una escalada conflictiva entre Venezuela y Colombia. El giro a la derecha de la región en la pasada década desactivó UNASUR, que no ha vuelto a ser lo que era a pesar del intento de Lula por revivirlo. Para analizar el panorama actual de la región, hablamos con Óscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana e internacional. Comenzamos por preguntarle si la victoria de Javier Milei es el fin de la onda rosa en América Latina. El triunfo de Javier Milei es una señal de que la extrema derecha está viva y está actuando con la misma potencia en Argentina que ha actuado en España, pero sin éxito, y que ha querido actuar en México también sin éxito, pero que actúa con éxito en el Perú, por ejemplo. Entonces, digamos, es una extrema derecha que está viva y que se resiste y se opone a todo lo que tenga que ver con políticas de bienestar, así llamadas populistas. Sin embargo, el tema de la onda rosa es que se le está poniendo el título de onda rosa a algo que no lo es. O sea, la mayoría que votó en Brasil votó por la derecha. Lula está como un presidente en minoría. Petro es un presidente en minoría. Boric es un presidente en minoría. De forma tal que la onda rosa, así llamada onda rosa, en realidad no es una onda rosa, Lo que es un presidente un poquito más progre, frenado por un poder legislativo mayoritariamente de derechas. Eso es lo que tenemos ahora. Y ahora lo que tiene Milei es al contrario, un presidente de derechas, radical, con un parlamento progresista. Con lo cual va a ser muy difícil que pasen las leyes que él quiere pasar para privatizar y para otras cosas, lo que lo va a colocar en disyuntivas muy difíciles. Estamos ante un fenómeno que parece darse, como dices, en todo Occidente, sociedades polarizadas que se inclinan hacia un lado u otro, pero que parecen terminar en una suerte de empate, victoria para un lado que dura unos años y luego para el otro y vuelta para el primer lado. Hoy, por ejemplo, es casi imposible imaginar políticas que engloben a América Latina o siquiera subregiones como América del Sur, que llegó a tener una sur y una cierta unidad política. Sí, yo creo que estamos polarizados por varios temas. Estamos polarizados por el tema de la concentración del ingreso, estamos polarizados por el tema de las libertades individuales llevadas al paroxismo, estamos polarizados sobre el tema del bien común, hay los que piensan que no existe el bien común. Estamos polarizados sobre temas como el aborto, el clima. Hay quienes no creen que haya cambio climático a pesar de que estamos constatándolo. Somos todos sociedades divididas. España es el ejemplo más extremo donde se han demorado para formar gobierno. Se han demorado más de un mes y apenas nombran a Pedro Sánchez, la oposición saca a centenares de miles de personas a marchar a la calle y a protestar. Es decir, el tema de la polarización es un tema que no es un tema latinoamericano, es un tema estadounidense, europeo. El mundo está polarizado y está polarizado ante lo que estamos viendo como el final de algo y el principio de otra cosa. Yo creo que la sequía de estos 7 años no ha ayudado para nada, porque eso impacta también sobre precios, pero impacta sobre la disponibilidad de agua, que súbitamente todos tenemos conciencia que es un bien finito. Entonces, la probabilidad de integración, si antes no ha habido mucha probabilidad de integración, ahora la hay menos. Cada uno de estos gobiernos, sea que tenga un presidente progresista con un congreso de derechas o un presidente de derechas con un congreso progresista, esos no tienen capacidad de firmar acuerdos de integración. No pueden, porque no, nadie tiene mayoría. Y como el otro lado, sea el que fuere, no quiere, entonces no se puede. Con lo cual, digamos, las dinámicas de integración van a continuar siendo dinámicas más de personas que van y vienen, de culturas que se intercambian, va a ser más de a pie que del Estado mismo. Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana e internacional. América Latina enfrenta un problema crónico desde su independencia, un problema que se agravó en el siglo XX y que se ha vuelto una epidemia en este siglo. Hablamos del fraude fiscal. Unos 945 mil millones de dólares, equivalentes al 27% de la riqueza de la región, está en paraísos fiscales. No hay ningún país de la región que pueda financiar así los servicios públicos y el desarrollo. ¿Qué hacer ante este problema mayúsculo? Colombia propuso a principios de 2023 una cumbre fiscal de la región. A fines de julio, ministros y funcionarios de 16 países de América Latina firmaron en Cartagena de Indias una declaración conjunta para constituir la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, la PETELAC. La PETELAC busca elaborar políticas fiscales, tanto nacionales como regionales, que permitan una mayor recaudación fiscal y una lucha contra la evasión y los paraísos fiscales. Por el momento, el proyecto tiene luces y sombras. Por un lado, es positivo e histórico, porque es la primera vez que países de América Latina toman una posición común en el tema fiscal. Por el otro, no todos los países firmaron esta declaración. Justicia Impositiva dialogó con la viceministra técnica de Hacienda de Colombia, María Fernanda Valdés, que coordina las tareas de la plataforma. Comenzamos por preguntarle qué ha hecho la plataforma desde su creación. Lo primero es que logramos definir cómo sería la gobernanza de la PETELAC. Esto lo hicimos de la mano de la sociedad civil, del sector privado. Establecimos toda esa gobernanza, donde además el sector privado y la sociedad civil están representados por medio de grupos consultivos. Lo segundo es que establecimos prioridades para PETELAC, que fue, bueno, cuáles son los temas en los que vamos a trabajar, y salieron cuatro temas. El tema de impuestos progresivos o progresividad, el tema de tributación ambiental, el tema de los beneficios tributarios, que para todos era muy importante, sobre todo fue muy importante para los países centroamericanos, y la tributación digital. Y de aquí esperamos que a través de grupos de trabajo pues podamos afinar propuestas en estos cuatro ámbitos, que son las propuestas que nosotros queremos llevar a las discusiones internacionales. Lo tercero que hemos hecho es informar a los países sobre los últimos avances en las discusiones internacionales. Ahora bien, cuando Colombia lanzó la propuesta a principios de año, había grandes expectativas respecto a lo que se podía lograr en la región. Da la impresión que se logró mucho menos de lo que se buscaba en un principio, mucho menos de lo que, por ejemplo, consiguió la Unión Africana, que ya ha consensuado una posición frente a lo fiscal internacional y que fue fundamental para que las Naciones Unidas dieran en 2022 los primeros pasos para una convención global sobre el tema tributario, que quizás sea la mejor vía para reducir a nivel global el fraude fiscal. ¿Qué pasó en América Latina que esto no se pudo hacer y qué se puede hacer para remediarlo? Es cierto que no ha sido fácil lograr que los países en América Latina prioricen este tema en sus agendas. Hay que entender que, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, lo que pasa en África, en América Latina somos una región que ha tenido serios problemas para unirse y para integrarse, ¿no? Eso es algo pues histórico que ha sido muy, muy evaluado. Entonces yo creo que lo que hemos logrado hasta ahora ha sido muy importante. Pero también reconocemos que estos procesos toman tiempo y que es normal que uno se tarde unos meses desde la creación hasta que ya esté la PETELAC con toda la relevancia e importancia tomando decisiones. Estamos también en una coyuntura política particular, y esto sí lo hemos notado en algunos países, tuvieron elecciones o van a tener elecciones presidenciales, lo que dificulta la toma de países. Ese es el caso, por ejemplo, de Ecuador, de Argentina o de países como Guatemala. Sin embargo, esperamos que en las próximas semanas podamos unirnos con los diferentes países de la región para conversar sobre ellos diferentes objetivos y resolver preguntas. Es decir, seguimos todo el tiempo desde la Secretaría Técnica, que la tiene la CEPAL, y desde la Presidencia Pro Tempore, que la tiene Colombia, seguimos pues haciendo las llamadas, todo el tiempo resolviendo preguntas para que logremos que todos los países de América Latina y el Caribe hagan parte de la PETELAC y sobre todo que estén verdaderamente involucrados. ¿Qué esperan lograr en este 2024? La presidencia de Colombia va hasta mediados del 2024 y de aquí hasta allá esperamos fortalecer todas las bases de PETELAC. Es decir, nosotros queremos ya asegurar que tengamos un grupo de países que sean activos, que estén comprometidos, con los que podamos seguir trabajando en la formulación de capacidades, en la construcción de una agenda temática común para la región y en nuestro objetivo final, que es conseguir una posición unificada en estos asuntos con todos los países. Nosotros también queremos fortalecer nuestra presencia en foros institucionales en los próximos meses. Bueno, en varios espacios ya lo hemos venido haciendo. Queremos seguir fortaleciéndonos, por ejemplo, en la reunión del Comité de Expertos en Cooperación Tributaria en Nueva York, en las reuniones de COSOP en marzo, en el seminario fiscal que ocurre más o menos en mayo en la CEPAL todos los años y en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que son en abril. Y finalmente queremos también trabajar de la mano del siguiente país que vaya a presidir la PETELAC para asegurar que haya una buena transición y que garantice la permanencia de PETELAC en el tiempo. La viceministra técnica de Hacienda de Colombia, María Fernanda Valdés, ¿qué coordina las tareas de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, la PETELAC? Mito 10 sobre los impuestos. La corrupción causa la falta de recursos. La corrupción suele estar en el centro del análisis mediático como explicación de nuestros problemas económicos, sociales y hasta justificación de conductas que deberían ser consideradas delictivas por la sociedad. Una de las justificaciones más frecuentes para la evasión es ¿para qué voy a pagar los impuestos que establece la ley si se los roban los políticos? En esta pregunta, el centro de la corrupción son los políticos y los gobernantes. La realidad es otra. En un libro seminal sobre flujos ilícitos globales publicado en 2005, el investigador estadounidense Raymond Baker demostró que un 60% de estos flujos ilícitos corresponden a las grandes corporaciones y multinacionales, un 30% a las mafias y el crimen organizado, y solo un 3% a lo que llamamos la corrupción política. Esta investigación y otras que han seguido dan vuelta al sentido común creado en la sociedad sobre el tema de la corrupción. Una cosa que se ve en el análisis de Raymond Baker es que el foco central de la corrupción es el sector privado, las multinacionales y los multimillonarios, algo que raramente se menciona en los medios. En el mito 10 de Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal, Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, condena la corrupción en todos los sectores, pero remarca cómo se ha sesgado el análisis sobre sus causas. Claramente, en problemáticas de la economía argentina y de las economías periféricas, las principales problemáticas que hacen a la falta de recursos se deben a cuestiones estructurales basadas en su inserción internacional, en su estructura productiva, distributiva, que es lo que los economistas llaman problemáticas del desarrollo, de la dependencia, de los países periféricos. Frente a eso, la corrupción puede agravar o no, depende del momento, esa problemática, pero no es la problemática central. Corrupción hay en el primer mundo, hay en los Estados Unidos, hay en China, hay en Rusia, hay en Europa, y sin embargo, con diversas, digamos, situaciones, en algunos casos, en el caso europeo, digamos, la mayoría de la población logra disfrutar ciertos estándares de vida, en Estados Unidos, por ahí con mayor desigualdad, en China está logrando sacar millones de la pobreza, y hay un nivel de corrupción, digamos, enorme. Lo que sí está claro es que la corrupción en la asignación de recursos cuando se trata de obras es un mal que hay que atender, que hay que mejorar en términos de gestión y transparencia del Estado, es una problemática importante, pero como decimos en el texto, está muy lejos de ser la problemática central que genera la falta de recursos de la economía argentina, como intentan levantar ciertos sectores económicos que en realidad lo hacen por un discurso que busca deteriorar la política como herramienta de gestión y transformación en nombre de un honestismo que en realidad tiene atrás una larga lista de empresarios que están queriendo apropiarse del Estado para ampliar sus negocios. Parecería también haber una visión limitada de la corrupción. Es decir, corrupción es la coima que recibe un funcionario de un empresario para que este empresario obtenga un privilegio. El empresario parecería ser una inocente víctima de este proceso. Pero además hay toda una serie de otras prácticas, como la evasión fiscal, la subfacturación de exportaciones, el uso ilegal de paraísos fiscales, que no entran en esta definición de corrupción. En tu artículo vos te referís bastante a esto. ¿Qué es lo que pasa en Argentina con ese tipo de delitos? Sí, es más, empezaría por decirte que la corrupción existe directamente también en ámbitos exclusivamente privados. En cualquier empresa grande vos andás al área de proveedores, y vas a ver que el que maneja proveedores tiene un montón de negocios armados alrededor de a quién contrata y a quién no, ¿no? Y ni que hablar si vos vas a los médicos y vas a encontrarte con médicos que recetan medicamentos no porque los requieren los pacientes, sino porque tiene un enganche con un laboratorio que lo financia. Entonces, si uno ve lo que es la corrupción, uno puede decir que sí, es una característica de la humanidad en todos sus ámbitos de vida social. El privado también. En el caso de la corrupción con el Estado, está la corrupción, digamos, de funcionarios estatales que desvían recursos a su favor, a cambio de que las políticas públicas se desvíen y o no toquen ciertos intereses o beneficien a ciertos actores. Y eso puede ser una problemática importante porque hace que los recursos que vuelca al Estado no sean eficientes en la gestión. Es una problemática. También está toda la problemática que en el caso de Argentina es muy grave porque afecta un sector vital que es la problemática, por ejemplo, de la liquidación de las divisas. Una de las principales problemáticas de la economía argentina que traba su crecimiento y que empuja a millones a la pobreza es la falta de dólares. Y si uno ve, que es lo que analizamos en el artículo, el nivel de plata que tienen los argentinos en el exterior, bueno, cuando hicimos el artículo sumaba más o menos 360 mil millones de dólares, Bueno, esa plata es más que toda la deuda externa y todo el stock de capital de las empresas extranjeras en la Argentina. Es que decir, que por el lado de esta problemática del subdesarrollo, de la fuga del excedente al exterior de nuestro país, Argentina podría pagar toda su deuda externa, nacionalizar todas las empresas extranjeras y todavía le quedaría plata para engrosar las reservas. Esa fuga masiva de capital, hay un porcentaje importante que es fuga en negro. Básicamente tenemos mecanismos para eludir controles de capitales que son subfacturar exportaciones, sobrefacturar importaciones, inventar importaciones de servicios, inventar pagos de deuda externa que son autopréstamos de fondos de la propia casa matriz o de la propia empresa en el exterior. Bueno, una multiplicidad de mecanismos para fugar divisas al exterior que generan una problemática muy grave. Nosotros mostramos cómo cuando fue la investigación de los Pandora Papers sobre la apertura de cuentas ilegales offshore para hacer movimientos, digamos, de dinero ilegal a nivel internacional, Argentina aparece como el tercer país con mayor cantidad de personas operando en sociedades offshore en paraísos fiscales, ¿no? Y esto muestra la extendida práctica de estos mecanismos de corrupción, evasión fiscal y de fuga de divisas dentro de la élite dominante de la Argentina, misma élite que después se rasga vestiduras y denuncia a nivel mediático como una cosa terrible la corrupción de gobiernos populares para hundirlos. Cuando le mirás los estados contables a cualquiera de ellas, ves que es una práctica sistemática por parte de esta élite la corrupción a partir de la evasión fiscal y la fuga de divisas. Andrés Aciain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, contribuidor del libro Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden de ustedes y les desean muy felices fiestas Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.